Saludos, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este nuevo programa, La Hora de Nuestros Fans. El tiempo de nuestros fans. Todos vosotros, todas vosotras que estáis ahí, al otro lado, semana tras semana escuchando estos programas exclusivos para fans, y el que no sea fan, que se haga fan, porque hay, creo que con este son 63 programas a vuestra entera disposición, y lo vais a disfrutar muchísimo. Espero que hayáis escuchado el episodio, el programa anterior, donde explico algún cambio en cuanto a la gestión de precisamente de esto, de los fans, de más allá de la realidad, y de poder disfrutar de todo lo que hay, que son, como digo, 63 programas, audios, con algunas entrevistas de hace mucho tiempo, interesantísimas, algún debate. Pero, si no me equivoco, este es el programa número 46 del tiempo de nuestros fans, ya en nuestra segunda temporada. Gracias por estar ahí. Y por favor, el que no sea fan se está perdiendo una cantidad de programas, que son 63, más los dos que, si Dios quiere, vamos a ir haciendo cada semana, por una cantidad que mensual, que verdaderamente, pues, yo valoro, por supuesto, pero que en ningún caso es alta, es más bien bajita, es baja, pero hemos tenido que incrementar un poquito porque, en fin, estamos ya, después de 34 años, como he explicado en el audio anterior, en el programa anterior a este, también en abierto, pues después de 34 años de profesión, pues creo que la calidad, el nivel de todo lo que os ofrezco lo merece. Que cada uno haga lo que quiera. Evidentemente, aquí no se obliga absolutamente a nadie, a nada. Dicho esto, y agradeciéndoos que estéis ahí, al otro lado, una semana más, día arriba, día abajo, pero ya en la nueva temporada que iniciamos con este programa, aunque ya hemos empezado la temporada segunda, pero esta nueva andadura con dos programas para vosotros, para los fans, a la semana, con una duración mínima por programa de una hora garantizada, y de ahí, ya me conocéis, porque un tema me lleva a otro y ese otro me lleva a otro y luego vuelvo al hilo original, y son temas tan apasionantes, son temas que realmente hay tanto de lo que hablar, muy interesante y, por supuesto, de gran interés, que lo vais a disfrutar, Así que no te lo pienses más, tú que me estás escuchando. Y en el botón azul apoyar, como nos explica esa voz de ese locutor, para los que no sean fans, en el botón azul apoyar, te puedes hacer fan. Dicho esto, vamos directamente con el tema. Le dais a like si os ha gustado, os suscribís al canal de Más Allá de la Realidad si no lo habéis hecho, y nos dejáis vuestros comentarios en la casilla correspondiente de este programa, en este caso, o de cualquier otro programa de los 63 que hay a la disposición de todos los fans, programas exclusivos para todos vosotros que ya sois fans, y los que se quieren hacer fans, pues también. Vamos con el tema, porque el tema tiene mucha enjundia, el tema es verdaderamente importante, lo es. Y lo he titulado, creo que muy acertadamente, el problema del mal, entre el mito, la leyenda y la realidad. El problema del mal. Y partimos de un punto. Y ya estamos en materia. Partimos, queridos amigos y amigas, partimos, por supuesto, y el que no crea, no importa, que se lo plantee filosóficamente, porque en verdad, dentro de la metafísica, es un, para empezar, un problema filosófico, y que la filosofía ha aportado y sigue aportando opiniones diversas sobre el problema del mal, su origen, cómo comprenderlo. Este es un programa, todos los programas lo son, para creyentes y no creyentes, no solamente la religión católica, sino en cualquier otro tipo de religión o doctrina espiritual o corriente espiritualista, o sencillamente algunos de vosotros, que seguro que los hay, les interesa el misterio, los misterios de la existencia de nuestro mundo, pero no creen, no tienen una creencia en la trascendencia ni la existencia de un ser supremo al que llamamos Dios, al que Jesús llamó Abba, Padre, Papá, es la traducción. Papá. Y si me apuran, yendo al arameo, papaíto, todo un Jesús de Nazaret, con esa relación tan íntimamente filial entre el Padre Eterno, Dios Todopoderoso, Creador de cielos y tierra, Creador del universo, de todo lo visible y lo invisible, y en no pocas ocasiones, no siempre, pero en su intimidad le llamaba Abba, que, como he dicho, quiere decir papá, y matizando todavía más, papaíto. Papaíto es una expresión que denota una unión íntima, intimísima, con Dios. Y lógicamente, cuando Jesús llamaba a su Padre, como él en diferentes partes de los textos neotestamentarios, de los evangelios, se refiere a Dios, a veces dice Dios, a veces dice Padre, en otras ocasiones Padre Eterno, pero también Abba. Y estoy seguro que cuando Jesús se retiraba, sobre todo por la noche y la madrugada, después de días agotadores, de andar por los caminos de Israel, de Tierra Santa, de predicar, de hacer milagros, de expulsar, no voy a prejuzgar porque aquí está el tema, de expulsar del cuerpo de las personas malos espíritus, entrar en ello después de tantas preguntas que le hacían, él por la noche nos dice los textos que se retiraba al monte a orar a su Padre, dejaba en solitario, se iba, dejaba a sus apóstoles que dormían y él se iba y se retiraba al monte a orar, a hablar con su Padre. Y estoy seguro, como os decía, que en esa intimidad de Jesús, de Yeshua en hebreo, o Yeshua, de Jesús, en esa intimidad de él con el Padre Eterno, le llamaba o le llamaría Abba, papá, papaíto. A veces dice Dios mío, a veces dice Padre, como en la resurrección de Lázaro. Levantó los ojos al cielo y le llamó Padre, te doy gracias, etcétera, etcétera. Partimos de este punto, por tanto. Es decir, aunque se puede contemplar desde un ámbito puramente filosófico el problema del mal, pero partimos en este enfoque muy personal mío, mi opinión, mis reflexiones, que espero que os aporten algo de luz en mayor o menor medida sobre el tema. Parto desde una conceptuación espiritual, pero que vaya por delante, como siempre digo, como yo soy libre en cuanto a mis creencias, no profeso ninguna religión, ninguna, ni doctrina espiritual, voy por libre, pero sí, como sabéis los que me seguís desde hace más o menos tiempo, pero sabéis que no solamente creo en Dios, y lo digo con modestia, no solamente creo en Dios, sino que estoy convencido, es una convicción, estoy convencido de que Dios existe. Por tanto, programa para los que creen en una trascendencia y para los que no creen. Bien. Si Dios existe, que como os digo, no tengo la menor duda, no puede ser de otra forma. Otro día, en otro programa, abordaremos el tema de la existencia de Dios, seguramente dividido en dos partes. No sé si en este programa nos va a dar tiempo a apurar los aspectos más importantes, si tenemos que hacer una segunda parte dentro de 3 días, cumpliendo ya con nuestra agenda de 2 programas a la semana, pues hacemos una segunda parte. Por ejemplo, hacia el sábado, una segunda entrega sobre el problema del mal, porque hay muchísimo que decir y nos concierne a todos, porque todos vivimos en el mundo. En el mundo, no nos engañemos, hay mucho dolor, hay muchísimo sufrimiento, hay mucho pesar, muchas tribulaciones, muchas desgracias. Yo siempre digo, lo dicen también los espíritas y por supuesto otras doctrinas o escuelas o movimiento de pensamiento espiritual, que la Tierra, nuestro planeta, que es tan hermoso, sobre todo donde el hombre, donde el ser humano no ha metido la mano, no ha edificado, no ha explotado zonas vírgenes de la Tierra que son auténticos paraísos. Hace no mucho veía unas fotografías que me enseñaba mi hermana Pilar, de valles con lagos, montañas, vegetación. Esos son paraísos en la Tierra. Nos dicen las personas que han experimentado una experiencia cercana a la muerte y que han visto y han estado en paraísos temporales de premio, que la belleza de esos lugares a los que me refiero es muy poco en comparación con la belleza con la que se han encontrado en esas dimensiones espirituales, si damos por experiencias dentro del ámbito de lo espiritual a las ECM. De Dios, y este es el principio, seguidme bien, por favor, porque yo sé que no perdéis comba, pero es importante que vayáis siguiendo, no oyendo, sino escuchando, y si sois fans es porque os interesa lo que yo digo y los temas que propongo semana tras semana, a veces más profundos, a veces menos. Si Dios existe, y por tanto, como decían los tomistas de Santo Tomás de Aquino, de la escuela tomista, Dios es la causa primera, la causa incausada, es decir, que a Dios no le ha creado nadie, existe. Y aquí entramos en una contradicción en términos, pero me entenderéis. Dios existe desde siempre, porque no se puede aplicar a la existencia de Dios, a su existencia y a su ser, no se le pueden aplicar a su existencia coordenadas espacio-temporales. Dios está fuera del espacio, de nuestro espacio, de tres dimensiones, y por supuesto está fuera de la temporalidad. Para Dios no existe pasado ni futuro. Dios existe y es a cada instante en un continuo presente. Por tanto, situar a Dios, por ejemplo, en la creación, nacimiento del universo, hace 15.000 millones de años, y contando 15.000 millones de años, se dice pronto, es la edad que los astrofísicos han confirmado como antigüedad del universo. La Tierra, entre 4.500 millones de años y 5.000 millones de años. Es decir, que la Tierra se formó 10.000 millones de años después de la explosión inicial, el Big Bang, que también se ha confirmado. Pero ¿quién causó? Y esto lo abordaremos en los programas que dediquemos a la existencia de Dios. ¿Quién causó esa explosión inicial que todavía continúa el universo expandiéndose, fruto de esa tremenda, enorme, grandiosa explosión que llamamos el Big Bang? Pues el universo todavía se sigue expandiendo. Eso también se sabe. Por tanto, Dios existía antes de la creación del universo. Ya hablamos de 15.000 millones de años en tiempo nuestro, y por tanto hay que recalcar que, por supuesto, teológicamente, pero también si abordamos el asunto de la existencia de Dios y hablamos de él someramente, Dios siempre ha existido, siempre. Pero claro, decir siempre ya es situarle en unas coordenadas de tiempo, dentro de lo temporal, de la temporalidad, lo cual es de alguna manera, filosóficamente, dar un salto lógico, porque a un ser como es Dios, porque Dios es un ser, no es una luz, no es una energía, es un ser. No voy a entrar ahora si con forma antropomorfa o no, pero es un ser, suma inteligencia, soberanamente justo y bueno, bueno infinitamente, pero también infinitamente justo, no le podemos aplicar el concepto de tiempo, porque está fuera de él. Por tanto, si Dios existe y por tanto es la perfección infinita, es decir, que su perfección con todos los atributos imaginables en grado infinito es la perfección absoluta, y en Dios no existe ni un ápice de mal, de imperfección, porque si existiera dejaría de ser Dios y tendríamos que acudir a una causa superior a él que lo ha causado y que sea perfecta, infinitamente perfecta, lo cual es una aberración. Dios es la causa incausada, la causa de la causa es la causa de lo causado, también de la escuela tomista. Es decir, que a Dios no le ha creado nadie. Es un misterio que ya abordaremos, un misterio, y añado, un enorme, enorme y grandísimo misterio. Pero el hecho de que no lo comprendamos no quiere decir que no sea posible o que Dios no exista. Es que nosotros, seres finitos, perecederos, que vivimos en comparación con esos 15.000 millones de años que tiene el universo, y no solamente la edad del universo, en la eternidad, nosotros, seres finitos, mortales, no podemos concebir con nuestra mente tan limitada, por muy inteligente que sea una persona. Ha habido hombres y mujeres muy inteligentes, unos han creído en Dios como exigencia lógica y otros no. Pero independientemente de eso, Dios es quien es. Y de Dios, y este es el punto desde el que arranca todo, en cuanto al problema del mal, de la existencia del mal, Dios, en Dios no hay la más mínima mancha, la más nimia imperfección. No la hay, porque como he dicho, entonces dejaría de ser Dios. Es la perfección absoluta, eterna e infinita. Es decir, que no tiene fin. Su perfección no tiene fin. Es infinita. Por tanto, si la causa no está en Dios, que no lo está, y Dios existe y el mundo, no voy a hablar de la posibilidad de que existan otras civilizaciones en el universo, porque es obvio, por cálculo de probabilidades, hasta los más recalcitrantes ateos, científicos, astrofísicos y otro tipo de disciplinas han dicho y se han hecho cálculos de probabilidades de que existan otras civilizaciones inteligentes en un universo que se ha calculado que tiene 3 trillones de galaxias. Imaginaos lo que es eso. No tenemos que ver más que las fotografías, no solamente del Hubble, que tiene ya algo más de 30 años, sino de otros más sofisticados y modernos telescopios de ultimísima generación que están fotografiando sin cesar el universo. 3 trillones de galaxias solamente en nuestro universo, porque también se habla de la existencia de otros universos, pero vamos a limitarnos al nuestro. Y la pregunta es obvia: en una inmensidad que no es infinita, porque el universo, como digo y como he dicho, se sigue expandiendo, luego no es infinito. Infinito es aquello que no tiene fin. El universo sí, pero sigue a cada instante expandiéndose y a una velocidad vertiginosa. Por tanto, en esa inmensidad vamos a ser los únicos aquí, en un planeta, en un sistema solar, donde en ningún planeta del sistema solar, a juzgar por las investigaciones que nos han aportado las ondas espaciales en los muy diferentes planetas que existen en nuestro sistema solar, solamente hay uno, que es la Tierra, que está en el cinturón propicio para la vida, porque el Sol está a la distancia justa que debe estar para que la Tierra pueda haber vida. En la Tierra hay oxígeno, hidrógeno, la vida está basada en el carbono. Es un planeta muy bello. Y hablando de los ovnis, un inciso brevísimo, decía Antonio Josales que para ellos el planeta Tierra es un planeta muy apetecible y muy goloso, porque tenemos agua, mucha, tenemos vegetación, animales, vida, cosa que no ocurre en Marte, ni en Venus, ni en Mercurio, ni por supuesto en Júpiter, ni en Saturno, ni en Urano, ni en Neptuno, ni en Plutón. No existen. No existe vida. Vida inteligente, me refiero. Vida inteligente. Y aparte, la belleza del planeta Tierra no tiene parangón en el sistema solar. Sí, hay planetas más grandes, como Júpiter, que es un gigante. Saturno también es muy grande. Urano y Neptuno también son planetas grandes, no tanto como Júpiter ni Saturno. Plutón verdaderamente es un planeta muy feo, alejadísimo del Sol, 6.000 millones de kilómetros. Se ha considerado o se ha planteado que no pertenece al sistema solar. Yo sostengo que sí, humildísimamente, porque Plutón orbita en torno al Sol, aunque su órbita es diferente a la de todos los demás planetas. Es elíptica. no es circular. Pero me da igual, y si nos vamos a Venus, las sondas que la extinta Unión Soviética lanzó, el proyecto Venera, cuatro sondas lograron penetrar la asfixiante y tóxica, enormemente tóxica, atmósfera de Venus. Las imágenes que nos enviaron son aún más devastadoras que las de Marte. Marte, que ahora mismo hay allí una sonda espacial que lleva ya tiempo fotografiando, haciendo pruebas, pues es un planeta árido, es un planeta donde no hay el menor atisbo de vida. Por supuesto, hablo inteligente. Otra cosa es que se descubra que hay una vida primigenia en un estado muy embrionario. Y Mercurio, no digamos. Mercurio está a 50 millones de kilómetros del Sol. Y la vida en Mercurio, que es un planeta rocoso, sin atmósfera, la vida allí es imposible. O sea, no podemos ir a Mercurio porque la sonda espacial en cuestión se desintegraría. Como cuando se acerca un mechero a la mantequilla. 50 millones de kilómetros del Sol, ya me contarán ustedes. Por tanto, no somos los únicos. Esa es mi opinión y lo tengo clarísimo. Como, vuelvo a decir, científicos de la ciencia positiva, astrofísicos sobre todo, que han dicho no, no. Por cálculo de probabilidades, no podemos. No podemos estar solos entre 3 trillones de galaxias, no de estrellas, de galaxias. Pónganse a contar, amigos y amigas, 3 trillones de galaxias. Y a su vez, cada galaxia, que unas son mucho más grandes que la nuestra, otras son semejantes, o incluso algunas más pequeñas, pero son cientos y cientos de trillones de estrellas, y va a ser el Sol el único que tiene un sistema solar y un planeta que es la Tierra donde hay vida, donde hay animales, vegetación, agua y por tanto civilización también inteligente. No puede ser. Por tanto, ¿de dónde surge el mal? Es un gran problema filosófico, porque si lo contemplamos, y esto es para dedicarle unas jornadas, de verdad, el problema del mal. Unas jornadas intensivas, contemplando el problema desde muy diferentes ámbitos y por lo menos intentando llegar a una conclusión. Encontramos en lo que es la cuna de nuestra religión, por supuesto para los judíos, porque es el primer libro, el Génesis del Pentateuco. Génesis, Números, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, el Pentateuco, los cinco primeros libros atribuidos a Moisés, que sabemos y saben los exegetas que intervinieron en el Pentateuco varias manos, mínimo dos e incluso tres, pero se le atribuye a Moisés. Bien, en este momento no es el tema y no tiene relevancia más allá del dato que he dado, pero en Génesis, que también está, aparte de en el judaísmo, también está en la religión de Occidente, en el cristianismo, en todas sus confesiones, el Génesis, el primer libro de la Biblia. Biblia, ya saben qué significa, que viene del griego biblos, que es una compilación de libros. No es que se haya escrito la Biblia, lo digo para el que no lo sepa, de corrido, no. La Biblia es el resultado de siglos de escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para el cristianismo. Para los judíos, únicamente el Antiguo Testamento, porque no reconocen a Jesús, ni por supuesto las epístolas de Pablo, ni de Judas, ni de Santiago, ni de Juan, ni el Apocalipsis, no lo reconocen. Por tanto, en el Génesis, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? Encontramos una posible, digo posible, explicación al problema del mal. Y es que Dios creó un paraíso terrenal que se puede tomar metafóricamente o no, la existencia de Adán y Eva. Eran dos individuos, un hombre y una mujer, o era la estirpe adánica, que es como se conoce en otra visión del asunto. Lo cierto es que Adán y Eva, según el texto, eran inmortales, tenían o vivían en el paraíso, existían en el paraíso terrenal, donde no existía la enfermedad, donde no existía, por supuesto, la muerte, donde no envejecían. Es decir, eso, un paraíso, el paraíso terrenal. Y aparece en escena una serpiente. Y claro, los que son partidarios de aplicar al pie de la letra lo que dice la Biblia, dependiendo la religión, como el judaísmo, porque es el Antiguo Testamento, como he dicho, el primer libro, o en el cristianismo, identifican de inmediato la serpiente con el demonio. Pero si la serpiente era el demonio, camuflado, disfrazado, la rebelión de los ángeles, la caída de Lucifer o Luzbel, que es como aparece en el texto, lucero de la mañana, el ángel más extraordinario que se ensoberbeció y que se rebeló contra Dios, porque quiso ser como Dios. Esto es lo que nos dice la tradición por diferentes vías. Pero si en el paraíso terrenal entró una serpiente, que en realidad era el demonio, el ángel caído, el jefe de todos los demonios, es porque Dios permitió que entrase en el paraíso terrenal. Y claro, aquí ya empieza a complicarse el asunto. Se puede argumentar que la serpiente, que no pocos teólogos del pasado e incluso del presente o de hace muy poco tiempo o muy pocos años o pocas décadas han estado en desacuerdo o no han estado de acuerdo en cuanto a que la serpiente sea el demonio, porque en ningún momento se dice que sea el demonio. Es un ser, como decía mi maestro, el profesor Argumosa, es un ser en exégesis bíblica, es un ser misterioso, es un ser que tienta, que engaña a Eva y esta a su vez le da el fruto, porque tampoco es una manzana. Ha llegado así hasta nuestros días, pero no se habla de manzana, se habla del fruto, del árbol, del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, del que Dios había prohibido que comieran. Les dijo que podían comer de todos los árboles del paraíso, menos de ese, porque les dijo: el día que comáis de su fruto, ciertamente, dice literalmente, ciertamente moriréis. Y la serpiente, que vuelvo a decir, en ninguna parte se habla de demonio, sí de tentación, sí de engaño, yo lo tengo ahí desde hace mucho tiempo. Efectivamente, como decía don Germán, es un ser misterioso que hay que interpretarlo metafóricamente, pero lo que sí subyace claramente es que hubo un acto de desobediencia hacia Dios, porque les dijo, es lo que dice el texto, que podían comer de todos los árboles del paraíso, menos de ese. Y claro, la serpiente aparece en escena, se acerca a Eva y le dice que coma del fruto, no de la manzana, del fruto de ese árbol. Del árbol, del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Y les dice que Dios les ha prohibido porque si comen se abrirán sus ojos y seréis como dioses. Es decir, un acto, por supuesto, de rebeldía, de soberbia, de desobediencia, pero desde luego la serpiente hizo muy bien su trabajo, porque engañó a Eva. Le dijo: no, es que Dios no quiere que comáis de este fruto, de este árbol, porque el día en el que comáis, cuando comáis de él, seréis como dioses. Se os abrirán los ojos al conocimiento y seréis como dioses. Es decir, es un acto de enorme, enorme soberbia. De ahí que San Miguel, arcángel, le dijera, saliendo en defensa de Dios en la rebelión, ¿quién como Dios? Non serviam, en latín, no le serviré, dijo Luzbel. Y ahí hubo un enfrentamiento, según la tradición, y San Miguel Arcángel, el príncipe de las milicias celestiales, dijo, ¿quién? ¿Quién como Dios? Y se enfrentó. Y se enfrentó San Miguel. Por tanto, va enlazado lo que nos ha llegado por tradición, que no es bíblico, de lo que supuestamente ocurrió en esa rebelión que Luzbel arrastró a miríadas y miríadas de ángeles que fueron expulsados de la presencia de la gloria de Dios y que fueron precipitados al abismo y que son teológicamente, no es que sea mi opinión, pero teológicamente son lo que conocemos como demonios. Pero me parece muy interesante este paralelismo, este enlace, este vínculo entre lo que le dice la serpiente, que si era el demonio, como hipótesis teológica, si era el demonio, les dijo lo que he mencionado, porque el día en el que comáis seréis como dioses. Por eso no quiere Dios que comáis. Es decir, para que permanezcáis como unos burdos ignorantes. Es decir, le tocó a Eva el ego. El ego, el orgullo, la soberbia, la incitó a ser como Dios. Y esto enlaza con lo que he dicho de San Miguel Arcángel, que salió en defensa de Dios en cuanto se produjo la rebelión de Luzbel y dijo, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Ved el paralelismo que hay, ciertamente lo hay, entre la tentación y triunfo de la serpiente en lo que le dice a Eva, y luego Eva a Adán, que también comió del fruto, y lo que San Miguel Arcángel, en esa batalla que no fue de espadas ni de lanzas, de luz, una batalla de argumentos, una batalla intelectual, espiritual, pero salió en defensa. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ahí dejó ese paralelismo. Y al comer, tanto Eva como Adán, ahí se produce la caída. Sintieron vergüenza. Fueron conscientes de su desnudez y se escondieron. Y se escondieron. Y Dios apareció caminando por el paraíso, llamándoles, y habló con ellos. Puede leer el principio del Génesis y ver todos los detalles. No voy a explicar todo ello porque nos llevaría mucho tiempo, pero ya sabemos, me habéis desobedecido, la serpiente os ha engañado, y por tanto condenó a la serpiente a morder el polvo, a arrastrarse. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Ahí aparece para algunos, no pocos, para los católicos, por supuesto, la imagen de la Virgen María, la figura de la Virgen María, que en el texto dice que con su talón te aplastará la cabeza. Ahí tenemos la aparición, por ejemplo, de la Redivac, la medalla milagrosa, a Santa Catalina Labouré, donde efectivamente la Virgen aparece pisando la cabeza de la serpiente. Lo dejo ahí, simplemente, pero que sepan que los católicos ven claramente, y no solamente católicos, los protestantes no, porque no creen en María, en la Virgen María, en Nuestra Señora, pero los ortodoxos y otras confesiones dentro del cristianismo sí que creen en la Virgen, y que la Virgen aplastaría. Es verdad que los exorcismos en nombre de María es enormemente eficaz, porque le tienen terror, sean lo que sean esas causas paranormales que se manifiestan en los exorcismos. Cuando una persona está realmente poseída, no digo de un demonio, no prejuzgo, digo de una causa paranormal maligna, ante el nombre de la Virgen María, de la Santísima Virgen María, yo sí que creo en ella, soy un devoto de la Virgen, aunque no sea un declarado católico, porque no estoy de acuerdo con no pocos planteamientos de la Iglesia, sí en acuerdo de acuerdo con muchos otros, pero le tienen terror de los demonios. La Virgen María, incluso he leído a exorcistas, porque es una de mis especialidades, la demonología. He leído desde la teología, no desde el ocultismo, por Dios, por favor, Dios me libre. Desde la teología de cómo combatir el mal y del conocimiento de todo lo que engloba la demonología, la exorcística, pues en efecto, no pocos exorcistas desde hace siglos y contemporáneos de ahora nos reportan que en los exorcismos, cuando la persona está en trance diabólico, el demonio o los demonios, porque puede haber varios dentro de una persona que se ha apoderado del cuerpo de esa pobre persona. No voy a entrar ahora en las causas, porque entonces haría un programa disculpen, un programa exclusivamente sobre el tema del exorcismo y demás. Pero cuando emerge la personalidad diabólica y habla a través del poseso, pues ahí el sacerdote invoca el nombre de la Gran Señora, de la Santísima Virgen María, de Nuestra Señora, se puede decir de diferentes formas, y los demonios, como en el caso de los niños de Ilfurt, quedaron solamente después de 5 años de posesión mayor, quedaron liberados, uno y 10 después el otro hermano, de 10 y de 9 años, cuando se invocó el nombre de la Santísima Virgen. En Teobaldo, que fue el primero, solamente les cuento esto, cuando el sacerdote invocó el nombre de María, a través del niño habló uno de los demonios, porque había varios, y dijo: ante la Gran Señora no podemos hacer nada. Ahora sí que tenemos que marcharnos. Y fue liberado. Y José, de un año menos de edad, de 9 años, llevaban 5 años poseídos, una posesión completa, una posesión mayor. Hay diferentes grados de posesión. No recordaban nada los niños cuando fueron liberados, primero Teobaldo y luego José. Pues José también, con 9 añitos, cuando fue liberado, lo fue gracias a la invocación del nombre de María, de la Santísima Virgen María. Por tanto, ahí encontramos en el Génesis también: enemistad pondré, dijo Dios, entre ti, a la serpiente, entre ti y la mujer, y te aplastará su cabeza, tu cabeza, y te aplastará tu cabeza con su talón, con su calcañar. Le dijo, con su talón te aplastará la cabeza. Y el cristianismo, salvo los protestantes, ven clarísimamente. Yo me decanto, si no al 100%, pero en un porcentaje muy alto, en que efectivamente la Virgen María es esa mujer que le aplastaría a la serpiente. Luego la serpiente sería el demonio, ciertamente, en esta hipótesis teológica y exegética de interpretación y de crítica del texto. Sería la nueva Eva, como se le ha llamado a Nuestra Señora, que aplastaría la cabeza del demonio y de todos los demonios. Yo sí les puedo decir que el nombre de la Virgen María les provoca, no digamos la presencia, cuando se manifiesta, les provoca auténtico terror, espanto, y tienen que huir, no lo resisten. Otro día les explicaré por qué, porque son varias razones. Por tanto, vamos a dedicar, seguro, si Dios quiere, el próximo programa, porque es que se puede decir tanto sobre el tema, se crea o no, que es apasionante. A partir de comer del fruto, entró la muerte en el mundo. El paraíso dejó de ser un paraíso, entró la enfermedad, el envejecimiento, es decir, una naturaleza caída. Adán y Eva, que tuvieron ahí después a Caín y Abel. Ya saben que Caín mató a Abel, y dice el texto que fue expulsado de allí y que se fue a las tierras lejanas de Nod, donde tuvo descendencia. Claro, la pregunta es obvia. ¿Con quién? Si solamente existían Adán y Eva, que tuvieron 2 hijos, cosa que le dijo Dios: parirás con dolor a tus hijos, y al hombre ganarás el pan con el sudor de tu frente. Si habían tenido solamente a Caín y Abel y no había nadie más, porque en el texto no se menciona a nadie más, ¿cómo es que Caín, cuando mata a su hermano Abel en el campo, si no recuerdo mal, con una piedra en la cabeza, de que se diga eres caínita, eres perverso, eres malo, de la piel del demonio? Caín se fue desterrado a las tierras lejanas de Nod y allí tuvo descendencia. ¿Pero con quién? Si según el texto no había nadie. Bueno, pues alguien habría. Porque allí tuvo descendencia. Se procreó. Claro. Entonces, creo que es muy interesante este análisis del Génesis en esa parte que es la que nos interesa, porque ya les adelanto un poco mi opinión, aunque todavía me queda mucho por reflexionar, pero sí les diré que pienso que el mal fuese en primer lugar por la rebelión de Luzbel y que arrastró con él y convenció a miríadas de ángeles que estaban al servicio de Dios, que no le habían visto pero que sí habían contemplado su gloria, el resplandor de su gloria. Sea la rebelión de Luzbel como principio, y si la serpiente realmente se puede decir como hipótesis teológica que era el mismísimo demonio disfrazado bajo apariencia de serpiente tentadora, fue, esta es mi opinión, un ejercicio totalmente equivocado y contrario a la ley de Dios y a lo que él les había dicho, en este caso me refiero a Adán y Eva, un ejercicio fatalmente, y nunca mejor dicho, mortalmente, porque a partir de ese momento la muerte y el pecado entró en el mundo, si seguimos lo que dice el Génesis, no es que sea mi opinión. Es una de las posibilidades que en la segunda parte que haré para dentro de aproximadamente 3 días expondré. Pero hay una desobediencia a Dios. Les puso esa condición que he dicho antes. Podéis comer de todos los árboles del paraíso que os he dado, pero no de este, porque el día en el que comáis el fruto de este árbol, que era nada más y nada menos que el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriréis. Y así fue. Es decir, que Dios les puso una prueba, haciendo exégesis bíblica y más concretamente hermenéutica, interpretación personal, como son las interpretaciones exegéticas y hermenéuticas, les puso una prueba de fidelidad. Yo os he dado esto, un cuerpo eterno y glorioso, sin ninguna necesidad ni de dormir, ni por supuesto de enfermar, ni de morir, ni de envejecer. El paraíso en la tierra. Pero ese paraíso y esa condición de inmortalidad, de no caber la vulnerabilidad de no perecer, de no envejecer, de no enfermar, de no llorar, de la ausencia total y absoluta de dolor, de sufrimiento. Todo eso, todo lo que Dios, tan infinitamente generoso y bueno, les había dado, por desobedecerle, evidentemente se debe interpretar no literalmente, aunque hay, como he dicho antes, personas que lo interpretan literalmente y siglos atrás se interpretaba literalmente. Es más metafórico que literal, o así debe ser nuestra lectura de esa parte del Génesis y de muchísimas otras partes de la Biblia. Tiene que ser metafórica, pero lo que subyace es que Dios les dio todo, todo lo mejor, pero les puso una condición. Condición que violaron, que transgredieron, desobedeciéndole. Y ya estaban advertidos. Pero la serpiente tentó a Eva y logró que Eva y luego Adán desobedecieran a Dios. Entonces, el mal surge por un ejercicio de la libertad, un ejercicio erróneo, fatal con todas las letras, literalmente, fatal, letal. Yo pienso que es en esa línea en la que debemos de movernos intelectualmente. El mal nace, ya no digo en la rebelión de los ángeles, ni en el paraíso, sino también en el día a día de nosotros aquí, seres finitos, mortales, fuese por Adán y Eva o por lo que fuera, que lo abordaré en el siguiente programa. Creo que merece mucho la pena y creo que tanto para creyentes como para no creyentes creo que es muy interesante, porque también es cultura teológica, exegética, bíblica, filosófica. Creo que es muy interesante. Yo por lo menos estoy disfrutando muchísimo. Ya me he pasado de la hora prevista, de una hora de duración, pero no importa, porque es que verdaderamente llevamos una hora y 14 minutos. He dicho sí, he dicho muchas cosas, pero es que el tema da para más, ya lo creo. Y por eso haré dentro de 3 días una segunda parte del problema del mal. Pero como os estaba diciendo, o les estaba diciendo para los mayores de usted y de tú a los más jóvenes, como es mi costumbre, como estaba diciendo, el mal, yo pienso hoy por hoy que nace precisamente de lo que les he dicho. Dios no nos ha creado como robots, no somos robots, no somos máquinas programadas automáticas. Él quiere que es su voluntad, su santa voluntad, que le amemos, libremente, porque nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu le ame, porque es el creador, porque Él nos ha creado, porque nos espera con los brazos abiertos como el padre del hijo pródigo que se fue, se arruinó, empezó a pasar necesidad, muchísima necesidad, hambre, carestía, tremendamente infeliz, y dijo: volveré a casa de mi padre. Y ya conocen la parábola, que es una de las más bellas y magistrales del maestro de maestros y rey de reyes, como es Jesús de Nazaret, como fue y es el hijo pródigo. Dios siempre, amigos y amigas, deja una puerta abierta, y no precisamente pequeña, para el arrepentimiento. Y aquí es donde empiezan a crisparse intelectualmente argumentos, porque la existencia del demonio, como bien me dijo una tarde, que tengo grabado, la conversación, le pedí permiso, por supuesto yo nunca he grabado a nadie sin que no lo supiera, me parece una falta de honestidad, es muy feo eso. Le pedí permiso, puse la grabadora encima de la mesa del salón donde estábamos, y algún día lo pondré para ese fragmento o algunas partes de Don Germán, 1998, en mayo, finales de mayo, lo recuerdo perfectamente, guardo esa grabación, esa cinta, con enorme cariño, pero necesito un reproductor de cassette. Si alguno hay que tenga, que me quiera vender, lo digo desde aquí aprovechando esta tribuna, de alguna manera, por favor, que me escriba más allá de la realidad, 1994@gmail.com, porque necesito un reproductor de cassette que funcione bien. Porque tengo, ya he dicho, unas 3.000 cintas de cassette con, imagínense, 3.000 cintas, o quizás más, o 4.000, de tantísimas cosas que he hecho en 34 años, y también en soporte digital, pero en cassette tengo muchísimas. Y Don Germán esa tarde se puso muy vehemente al hablar del tema del demonio, y solamente les adelanto esto, dijo que yo no tolero, dijo, que a Dios, palabras textuales, que le quiero con toda mi alma, dijo, se le insulte. Porque el demonio, dijo, pero con vehemencia, cuando Don Germán se ponía vehemente, que no agresivo, una cosa es la agresividad y otra cosa es la vehemencia, y sobre todo en el ámbito intelectual, pero cuando, bueno, también me ocurre a mí, es verdad, maestro y discípulo, pues es verdad, y también es mi forma de ser, defiendo. Cuando he tenido que defender en debates, en radio, en televisión, lo he hecho con firmeza, con respeto, con educación, pero con vehemencia. Y en definitiva, Don Germán dijo: mire usted, cuando me llamaba todavía de usted, mire usted, Santiago, el demonio, en este tono, El demonio implica infierno. Y yo no tolero, y fue cuando dijo lo de Dios, que se esté regodeando viendo cómo criaturas que ha creado, valga la redundancia, estén en un infierno entre llamas eterno, penando por una serie de pecados que no le quito importancia, cuidado al pecado, es una transgresión de la ley de Dios, pero que tiene que tener una segunda, tercera, cuarta oportunidad. ¿Cómo? En esta vida, en el más allá, cuando se purga, y si hay que volver, a través de la reencarnación, que ya saben todos ustedes que yo tengo clarísimo que la reencarnación es otra exigencia lógica de la existencia, porque si no, no tendría sentido absolutamente nada. Escuchaba esta mañana a un pensador que decía que cómo es posible que un Dios que es soberanamente justo y bueno a unos les dé 80 años de vida, 90 e incluso más, ricos, acomodados, con buena salud, con familia, y otros que nacen como en África. Siempre se ha dicho, pero es que es así, en África, que hay niños, muchos, muchísimos, en este momento que están muriendo, que no tienen que comer, a pesar del alivio hasta donde pueden de las ONG, a quienes aplaudo desde aquí, y de la ayuda que aportan, pero están muriendo en este momento niños, y no solamente niños, también adultos, hombres, mujeres, porque no tienen que echarse a la boca, porque no tienen agua potable, porque beben de aguas estancadas, de charcos, de aguas que están infectadas, que no tienen nada para comer. Entonces, ¿qué clase de Dios es ese? Solamente las pruebas voluntarias antes de venir a este mundo en estado de espíritu y las deudas kármicas, porque Dios sí es infinitamente amoroso y bueno, soberanamente bueno, pero también soberanamente justo. Y el mundo del espíritu es apasionante, ilusionante, muy esperanzador, es gozoso, es dichoso, pero no olviden esto, amigos y amigas. Es un mundo muy serio. Como dijo el otro día en una entrevista que vi a Ramiro Calle, todo vuelve, decía, todo vuelve. Dice, estoy hablando de la ley del karma. Un hombre que ha visitado la India 120 veces, dijo la entrevista. En Lo Que Tú Me Digas, que es un canal de YouTube, no, por donde pasan invitados muy interesantes. Pues estuvo Ramiro Calle. Una entrevista deliciosa. Ramiro es un grandísimo orador. Aparte de, lo primero, tener un corazón que no le cabe en el pecho y ser un espíritu muy, muy, muy evolucionado. Es un maestro. Es un maestro. Y con esa oratoria que él tiene, que la oratoria es muy importante a la hora de comunicar, de transmitir, con ese abundante, rico vocabulario, léxico, pues decía esto: todo vuelve, lo bueno que has dado y lo malo, lo que has hecho bien y lo que has hecho mal, lo que has pensado bien, esto ya en mis palabras, y los malos pensamientos, los malos sentimientos y los buenos, las malas palabras, si has difamado, has calumniado, has mentido, has hecho daño con la palabra, por supuesto con las obras y también las omisiones. Como siempre digo, el poder ayudar a alguien, el poder de verdad ayudar a alguien y no hacerlo, es un pecado gravísimo ante los ojos de Dios. Y Dios no se queda nada de nadie. Si no te arrepientes y cambias y pides perdón y cambias de verdad y no vuelves a caer, eso queda anotado en el libro de la vida, tuyo. Tuyo o mío. Todo lo que hacemos. No es un Dios justiciero. Es que, como nos ama infinitamente, quiere que aprendamos. No son castigos. Uno se castiga a sí mismo. ¿Cómo? Practicando el mal, que es el tema de hoy en esta primera parte. Practicando el mal, que puede ser más grave o menos, pero es el mal. El mal es transgredir las leyes de Dios. En definitiva, el amor. Todo lo que sea contrario al amor, porque el amor tiene muchísimas caras. El amor, se habla de caridad, de compasión, de misericordia. Bueno, son diferentes lados, caras del amor. Pero el amor con mayúsculas es lo más importante, lo que Dios más valora. Y ahí entra la afabilidad, la amabilidad, la prestancia para hacerle un favor a alguien, recogerle a una anciana que está cruzando el paso de cebra el bolso que se le cae, una mirada a una persona que está sufriendo y un guiño de ojo fraternal. Lo de ligar guiñando el ojo es otra cosa. Es un poco la nota de humor que faltaba hoy. Siempre tengo que ponerla. Cuando uno guiña el ojo, hay que hacerlo con guiñar con corazón sano, no con lascivia, porque la lascivia sí es pecado. Lo es. Y yo sé que la palabra pecado, el vocablo pecado, no se lleva. Es anacrónico, lo he dicho alguna vez. Pero Jesús habla de pecado y veremos en la segunda parte, dentro de 3 días o de 4 como mucho. He dicho que en esta nueva etapa, lo recuerdo, que hemos subido un poquitín la cuota de los que se hagan fans. A partir de ahora voy a hacer 2, si Dios quiere, 2 programas cada semana. En vez de 1, 2. Y siempre que me pongo delante del micrófono procuro darlo todo, mis conocimientos y, bueno, los que tenga, mis reflexiones, mi visión, mi opinión, porque me la piden, mojarme, pronunciarme, decir lo que pienso, contarles, comunicarles, informarles, hacerles pensar, que es muy importante en una sociedad que está anestesiada, que está aborregada, salvo un porcentaje de cuánto, del 25%, 20, como mucho el 25. El resto, pensar, meditar, reflexionar. No digo ya filosóficamente, metafísicamente, teológicamente. Es que no se piensa. La gente no piensa en general. Sí, piensan en el coche que se van a comprar, en el chalet que tienen en el punto de mira, en el vestidito que se van a poner el día del cumpleaños de la amiga, los zapatos de tacón, si son más bonitos estos que aquellos. En eso sí se piensa. Pero en lo trascendente, en lo que realmente nos vamos a llevar de aquí cuando muramos, que es el yo, el espíritu, y ahí está almacenado, ahí está, es el granero, es el granero de la sabiduría, es el cofre de la sabiduría y de las obras, que incluyen pensamientos, palabras, sentimientos, acciones, obras y omisiones. O si has ayudado a alguien, no es una omisión. Si puedes ayudar a alguien y lo haces, no es omisión. Pero Dios te prueba, te da los medios, y si no ayudas, estás pecando de omisión, y eso a Dios no le agrada. No quiero, porque no se corresponde con la realidad, humanizar a Dios, pero lo digo para que me entiendan. Cuando se dice en algunos mensajes, supuestamente de la Virgen, yo no digo ni que sí ni que no, la ira de Dios está rebosando. La ira de Dios, bueno, lo cierto es que Dios, pues, fíjense o fijaos lo que os he contado del Génesis. Muchos lo sabréis ya, pero bueno, he querido profundizar. Pero también destruyó Sodoma y Gomorra. También mandó un diluvio universal y salvó Noé en el arca, que se cree que es la que está en el monte Ararat. Esos restos, en mi opinión, es muy probable que sea. Pero los geólogos, en sus estudios de los estratos de la Tierra, han dicho que efectivamente, que hubo hace unos 10.000 años una crecida muy importante de las aguas. No lo digo yo, lo dicen los geólogos. O sea que el diluvio universal no es un cuento. No es un cuento para no dormir. Si la Biblia lo dice y se hace eco de ello, es porque ocurrió. Porque aquella humanidad se había convertido en la casa de Tócame Roque, y no podía ser. No podía ser. Y Dios decidió mandar un castigo a la humanidad y purificarla. Como nos dicen ahora muchísimos mensajes de diferentes partes del mundo, supuestos mensajes de la Virgen, que ya ahora en octubre empieza la gran tribulación. Yo cuando he visto las imágenes y todo lo que está pasando en Nueva York, con las inundaciones, con el metro anegado, con las calles que los coches no pueden ni circular, que les llega hasta la mitad el agua, las personas no pueden andar, los trenes tampoco, los aviones, los aeropuertos inutilizados. Hace 70 años que no llovía como ese diluvio que ha caído sobre Nueva York. ¿Y por qué Nueva York? Como en el 11S. ¿Por qué Nueva York? Yo dejo la pregunta ahí. La dejo para que todos vosotros y vosotras, para que todos ustedes, a los mayores, respondan para sí mismos si quieren. ¿Qué representa Nueva York? Hablo ahora de las inundaciones. No me refiero al 11S, que fue algo... El 11S fue algo terrible, terrible. Un atentado terrorista. El Pentágono, sí, el Pentágono y el cuarto avión. Pero hablo de las Torres Gemelas. Algo dantesco, horrible, espantoso, el World Trade Center. Claro, pues fueron al corazón. Y estrellaron dos aviones, uno en cada torre, y se vinieron abajo. Murieron 3.000 personas. Cientos y cientos de heridos, miles de familias rotas, mujeres sin esposo, esposos sin mujeres, hijos sin madre, hijos sin padre. Horrible. 11 de septiembre del año 2001. Atentados en Nueva York, en el Pentágono. Y ese cuarto avión, que o fue derribado, o la versión oficial es que los pasajeros lo derribaron y lucharon con los secuestradores. Ese avión iba dirigido a la Casa Blanca, a empotrarse contra la Casa Blanca. Pero ya se encargaron, era George Bush, de montarle en el avión presidencial, el Air Force One, y mantenerle en el aire escoltado por cazas, porque ese avión iba a la Casa Blanca. Pero en Pensilvania, pues fue o derribado por un caza con un misil, a pesar de que iban pasajeros dentro, o fueron los pasajeros heroicamente los que lograron precipitar el avión contra el suelo y estrellarse. Pero ahora estas inundaciones tremendas en Nueva York, y también ha habido inundaciones en Grecia, y también el terremoto en Marruecos, todo esto en septiembre, que ya lo anunció la Virgen en mensajes hace meses, que en septiembre, octubre, que empezaría el principio de la gran tribulación. ¿Por qué? Por el mal, el tema que estamos tratando hoy. Por el mal, dice Jesús, hablando de los últimos tiempos, dice, por la maldad reinante, la caridad de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. O sea, que ya está adelantando que en los últimos tiempos, hace 2000 años lo dijo, y todo lo que dijo se está cumpliendo. Ahora, y no hablemos del Apocalipsis. Se está cumpliendo ahora. Por la maldad de la mayoría, por la maldad reinante, la caridad de muchos se enfriará. La caridad, el amor de la mayoría se enfriará, pero el que persevera hasta el fin, ese se salvará. Y lo estamos viendo. El ciclón en Libia, que ha dejado en Derna 9.000 muertos, desaparecidos o más. No he visto la actualización de los datos. Es decir, que están, y más cosas. En México también un terremoto. Que están ocurriendo una serie de acontecimientos en tan solo 3 semanas. Como mucho, si ampliamos un poco, un mes, que están indicando que algo está pasando. ¿Le echamos la culpa al demonio? si es que existe, o es la justicia de Dios que dice a esta humanidad: hasta aquí habéis llegado, no puedo permitir más iniquidad, más perversidad, más degradación moral. La gente, digo la gente, puedo decir personas, ¿qué porcentaje hay que crean verdaderamente en Dios? No hablo de religión, hablo de trascendencia, como siempre digo. ¿Cuántos hay, qué porcentaje de la humanidad hay que creen en Dios? Los musulmanes son otro cantar, es otra historia, porque son teocéntricos. 5 oraciones al día, el Ramadán, son, y otras cosas, la limosna, los 5 pilares del Islam, peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida. Eso es otro mundo, el Islam, con la lacra del terrorismo yihadista. Pero son muy diferentes a nosotros. Muy diferentes. Occidente, que Osama Bin Laden llamaba el gran Satán, siendo un terrorista al que condeno y supongo que estará en las regiones infernales purgando lo que el sufrimiento que provocó, pero en esa expresión puede haber, como han utilizado otros, puede haber algo de subyacente de real. El gran Satán, ¿por qué? Por el materialismo, por el amor al dinero, a los placeres mundanos. Es que los hombres malos también de vez en cuando dicen algo que es cierto. Y yo creo que en ese punto el gran Satán se refería a lo que estoy diciendo, al olvido de Dios, para empezar. Y el ejecutivo que se levanta a las 7 de la mañana, que coge el maletín, que se viste de traje con corbata y chaqueta, y se va ¿a qué? A trabajar, sí, a trabajar, pero con un objetivo que es el Dios de este mundo ahora mismo. No meto otras culturas, o algunas, pero en Occidente, el Dios dinero, es el ídolo. Entonces fue en el Sinaí el becerro de oro, adorándole, rindiéndole adoración. Y el enfado, el enfurecimiento de Moisés fue monumental. Y también de Dios le dice: baja, tu pueblo se ha corrompido. Y así era. Ahí estaban unos con otras, otras con unos. Habían hecho un becerro de oro, habían fundido el oro, habían hecho un becerro. Y Moisés se enfureció. Pues el Dios de hoy en día, ahora mismo, el dinero es importante, necesario, pero en su justa medida. Hablé ayer en el directo en YouTube de ello. El dinero es necesario para vivir, pero es un medio, no es un fin. No es un fin. No debe ser un fin. El que está apegado al dinero, apegado, y se mueve por dinero, está muy lejos de Dios. No quiere decir que para estar cerca de Dios tengas que ser un mendigo de la calle. Que pobrecitos, lo digo con todo mi corazón y con conmiseración. No. Pero yo he tenido experiencias con mendigos con los que he entablado conversación una vez, tres o 10 veces. Como aquella mujer rumana el pasado invierno, últimamente un chico también de Rumanía. ¡Qué lecciones! ¡Qué lecciones espirituales! Aquella mujer no se me olvidará. No la he vuelto a ver. Dije en un programa que no sabía si era un ser humano real o que de vez en cuando se materializaba un espíritu de muy arriba porque parecía una santa, de verdad. ¡Qué resignación! ¡Qué cariño! ¿Con qué amor hablaba de Dios? Y era pobre, pero pobre, pobre, que estaba en la puerta del supermercado y me decía, tengo frío, un invierno durísimo, y más aquí en la sierra madrileña, pues imagínense. Y yo pues lo que podía, pues le daba algo, o algún día pues no le podía dar nada, pero la escuchaba. Y ella me escuchaba a mí, pero más yo a ella, porque estaba más elevada que yo espiritualmente. Ya se lo digo yo. ¡Qué lecciones! Lo que nuestro Padre quiera, decía. Lo que nuestro Padre del cielo quiera. Una mujer que pasaba frío, pero frío helador de aquí de la sierra, en el mes de noviembre, diciembre, enero. La vi unas cuantas veces y un buen día desapareció, dejé de verla y no supe absolutamente nunca más nada de ella. ¿Quién era esa mujer? Además, atravesando yo una etapa, murió mi padre, en fin, una etapa muy dura. Decir, mira, sí, tú estás sufriendo, pero mira a esta mujer. Esta mujer o este espíritu materializado. ¿Qué sabor más dulce me dejaba en el alma? Amigos, llevamos una hora de programa y 48 minutos. Creo que es momento de dejarlo aquí. Dirección de Ivos me va a matar. Pero creo que merece la pena. Creo, espero que así sea, que ha sido un programa muy interesante. Pensad en el Génesis, coged una Biblia. Yo os recomiendo que la leáis todos los días 5 minutos. Podéis empezar leyendo 5 minutos. Se crea o no, pero es un sacramental. Leer la Biblia es un sacramental, tiene poder. El Evangelio, ni te cuento. Pero después de escuchar esto, leed la parte del Génesis, que es al principio, el primer libro de la Biblia, al principio. Después de la creación del universo, de separar la luz de las tinieblas, etcétera. Cuando entran en escena Adán y Eva y lo que ocurre, leedlo. Y me dais vuestra opinión, si sois tan amables, en los comentarios. El problema del mal. ¿De dónde salió el mal? ¿De Dios no? Del ejercicio erróneo y fatal de nuestra propia libertad. Porque Dios nos quiere libres, que podamos hacer el bien o que nos apartemos, y lo puede y lo permite, que nos apartemos de sus leyes o de su ley y practiquemos el mal, el pecado. Y a quien le suene a iglesia, a sacerdote, me da igual. Yo hablo como intelectual, modesto intelectual. Pecado es pecado, es como lo que decía, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. Fútbol es fútbol. Bueno, pues pecado es pecado. Pecado es cuando transgredes la ley de Dios, cuando violas la ley de Dios. Si robas, estás pecando. Si adulteras, estás pecando. Si mientes, estás pecando. El pecado, quitarle importancia, y no digamos quitarle toda la importancia a la palabra pecado, es el principio de la muerte del alma. Hay que tenerlo, porque es que si sigo hablando me voy a poner muy profundo y tampoco quiero. Pero en la medida en la que evitemos pecar, y que conste, voy a gastar una broma, que no me la cojo con papel de fumar, no está fuera de tono. Es una forma para que también os riáis. Y segunda nota de humor. Pecado es pecado. No somos perfectos. Dios lo sabe. ¿Cómo lo va a saber Dios? Sabe todo. Si nos ha creado Él, nos conoce a todos al milímetro. A todos. Buenos y malos. Pero procuremos no pecar, ser cada día, que a eso hemos venido, ser cada día mejores personas con nosotros mismos, con nuestra relación con Dios y, por supuesto, con el prójimo, sea más cercano o más lejano o desconocido. Si puedes hacer un bien, hazlo. Si no perjudica a nadie, ni a ti mismo tampoco, ni a tu familia. Haz el bien y no mires a quién. Nada más, amigos. Espero que os haya interesado. Estaré de vuelta con nuevo programa, segunda parte del tema, que hay mucho que decir, igual de interesante que hoy, o más. Yo siempre lo doy todo en el micrófono y en la cámara, pero queda saber qué dijo Jesús, qué crédito le podemos dar a lo que dijo Jesús. Creo que es obvio, para mí todo. Y Jesús habló del demonio, pero también habló de espíritus impuros, de espíritus inmundos, de oprimidos por el diablo, por otra parte lunáticos, epilépticos. No es lo mismo. Y los textos en ese sentido son muy exactos. Cuando era un lunático, era un lunático, lo dice claramente. Cuando tenía convulsiones epileptoides, era un epiléptico. Cuando era un espíritu impuro o un espíritu inmundo, lo era. Y cuando era un demonio, lo que había en la persona era un demonio. Hay diferencias. Si os parece, lo vemos lo hablamos en el próximo programa, que promete ser tan interesante o más que el de hoy. Espero de todo corazón que hayáis disfrutado intelectualmente, interiormente. Se recargan al hablar de Dios y de estas temáticas teológicas, filosóficas, espirituales. Si uno está abierto, yo os digo que se recargan las baterías interiores, las baterías del alma. La energía se renueva, es como si entrase savia nueva en la planta, que es el alma, y que repercute en el cuerpo físico, en el soma, en el cuerpo material. Entonces es muy importante, de verdad, si cada persona en el mundo dedicase un tiempo al día, tampoco se piden 2 horas ni 3, cuanto más mejor, pero dedicase media hora a leer un libro espiritual, la Biblia, dirigirle a Dios para empezar unas palabras, una oración, aunque al principio te cueste creer y no sepas si estás hablando solo, hablando en el desierto, haciendo el imbécil, el ridículo. Yo te digo que no. Yo te aseguro, Santiago Vázquez te asegura, que Dios te está escuchando. Nos escucha a todos. No porque no te conceda lo que le has pedido, quiere decir que no exista. Piensa que con muchísima probabilidad es una prueba para ti. No caigas en la trampa de la serpiente como con el fruto del árbol. Son pruebas. La vida es una sucesión continua de pruebas que nos hacen crecer. Y si lo aplicamos bien y nos orientamos a Él, nos acercan a Dios cada vez más. Por eso no tengáis remilgos en dirigiros a Dios. Le podéis decir, como he dicho otras veces, para el que no cree: Dios mío, mira, yo no creo en ti. Lo cual parece una contradicción, pero no lo es. Porque Dios ve el corazón, sabe que tú quieres creer, pero que no puedes. Él te va a ayudar. ¿Sabes que yo no creo en ti? No sé ni a quién hablo, pero te pido que me ayudes a creer. Hazlo, prueba, ya verás. Espera un tiempo, no demasiado. Vas a empezar a notar una transformación. Esto lo he dicho a tantas personas que luego, pasado 1 año, 2 años, me han dicho: en buena hora, Santiago, me dijiste aquello cuando yo estaba en un desierto, en el Sahara, por ejemplo, o Sahara, cuando estaba totalmente perdido, desnortado, cuando no tenía ni idea de en qué coordenadas espaciotemporales me movía, y por supuesto las interiores. Y me lo han agradecido, y yo les he dicho: no, a mí no, darle las gracias a Dios, toda la gloria para Dios, para mí no. Yo sí soy un violín. Lo digo por lo que ha pasado el tema de, en fin, de Cataluña. Me refiero a un violín, no sé si mejor o peor, un instrumento como hay miles en el mundo. Y hablo, sí, según mis conocimientos, pero con ayuda. Con ayuda, no de ningún papel, porque no tengo nada delante. No. Con inspiración. Yo siempre me consagro, antes de empezar un programa, donde sea una intervención, me consagro al Señor y le digo: adelante, aquí me tienes, utilízame, hágase tu voluntad. Bueno, y más cosas, pero eso ya forma parte de lo más íntimo y de lo más privado. Pero saltar al ruedo, como los toreros que se consagran a la Virgen y rezan sin haber rezado, sin haberte encomendado, es un, entre comillas, suicidio espiritual. Porque exista o no el mal, siempre está al acecho. Amigos, amigas, mis queridísimos fans, gracias por estar ahí. Espero de todo corazón haberos agradado, que os haya interesado el tema, que os dé pie para reflexionar, porque es un tema para reflexionar. En 3-4 días, programa, segunda parte. ¿Os parece? Pues ahí os cito. Os ha hablado vuestro amigo Santiago Vázquez. Que Dios os bendiga, que os ilumine, que os dé fuerzas para seguir en esta, sí, en esta batalla que es la vida, desde un punto de vista espiritual, entre el bien y el mal. Los esenios lo tenían muy claro. También el zoroastrismo, el madeísmo, la luz, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Luz y tinieblas, luz y oscuridad. ¿En qué bando? ¿En qué lado estás tú? Procura estar en la luz, porque la luz siempre, aunque parezca lo contrario, siempre la luz vencerá. Aunque parezca a veces que puede el mal, la luz viene de Dios. Dios es la luz. Lo dijo Jesús: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Todo el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Vaya frase, que es la que encabeza mi libro sobre la Sábana Santa. Elegí esa frase. Y también otra que os voy a decir para terminar. También dijo: venid a mí, todos los que estáis cargados y fatigados, que yo os daré descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Acercaos al Señor. No soy católico, no soy ortodoxo, yo voy por libre. Pero amo a Jesús, a Yeshua, en hebreo, amo al Padre Eterno, al Espíritu Santo, el gran olvidado, y por supuestísimo a la Virgen María, Nuestra Señora, a mi Madre del Cielo, a Nuestra Madre del Cielo, y por supuesto a los que sirven con todo su ser a Dios, que son los santos ángeles, de los que Jesús sí que habla, como cierto que existen los ángeles, no con alitas, querubines, niñitos, pequeñitos regordetes, no. Los ángeles son espíritus que no podemos ni imaginar, como no podemos imaginar cómo es Dios. De Jesús sí tenemos un estereotipo, y de la Virgen María también, pero no lo de Dios. A Dios, como decía mi amigo el ermitaño, no le podemos abarcar con esta mente finita, racional, limitada, es imposible. Y algunos santos, que cada uno le rece al santo, santos o santas que quiera, porque escuchan e interceden. Otra cosa es que lo que pedimos también hay que dar gracias, ¿eh? Dar gracias a Dios, alabarle y glorificarle. Es que son diferentes tipos de oración. Hay que darle las gracias por todo lo que nos da. Ser agradecidos con el Señor. Y nada más. El Padre Santiago os bendice, os manda su bendición de parte del Padre. No soy sacerdote, pero lo hago con todo mi corazón. Es un poco, es la tercera broma de la noche. Pero dicho con seriedad, que Dios os bendiga a vosotros, a vuestros seres queridos, vuestra familia, amigos, a vosotros, por supuesto, y os guarde de todo mal y os acerque a Él. Un placer, amigos, un placer, una alegría estar en una emisión más con todos vosotros. Sois estupendos. Gracias por estar. Un abrazo muy fuerte para todos. Y en 3-4 días como mucho, segunda parte de este tema, del que, como habéis escuchado, he hablado de muchísimas otras cosas, pero siempre pivotando o en torno al tema central, el problema del mal. Gracias y un abrazo muy fuerte. Que Dios os bendiga.